¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué de especial tiene el ser humano? Son algunas de las preguntas que responderemos hoy. Soy Waldemir Ríos y de esta manera comienza tu programa Código Abierto. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio, una alegría que seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo, un cariñoso abrazo a todos nuestros amigos que nos ven a través de todo Sudamérica, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y, por qué no, a todo el mundo que nos ven y nos captan a través del Internet. Es un privilegio y una alegría que seas parte de este programa. En medio nuestro tenemos amigos que nos visitan, nos acompañan y es un privilegio para nosotros que sean parte de este programa. ¿Quieres conocerlos? Te los presento. Tenemos aquí a mi amigo John. Bienvenido, John. Hola, Waldi. Pues muchas gracias, ¿no?, por la invitación de la Nuevo Tiempo, ¿no?, que me dio, que a mi persona, ¿no? Mi nombre es John, como tú lo dijiste. Y bueno, me siento muy a gusto, la verdad, de estar aquí, ¿no? Perfecto. Y John, ¿estudias, trabajas? Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, mira, para empezar, le doy gracias, muchas gracias a Dios, porque le dio mi vida, estudio, ¿no? Gracias a Dios, ahora tengo también, en palabras, como quien dice, ¿no?, del mundo, tengo una empresa. En palabras adventistas, Dios es el dueño de la empresa y me puso a mí encargado de esa empresa, ¿no? Gracias a Dios, ahorita estoy administrando la empresa que Dios me dio. Y bueno, espero hacerlo bien. Perfecto. ¿Y dónde naciste? Yo soy de San Borja. Bueno, quiero aprovechar. Exacto, aprovecha la oportunidad que tenemos. TV abierta en San Borja. Quiero aprovechar este espacio, ¿no?, para que mandar un saludo muy cordial, con mucho amor, ¿no?, a mi iglesia de San Borja, la iglesia en que nací, la iglesia en que me vio crecer, ¿no?, y la iglesia en que, bueno, la verdad es que la recuerdo mucho y nunca la voy a olvidar. Perfecto. También nos acompaña una señorita, Rocío. Bienvenida, es un privilegio tenerte en medio nuestro. Hola, amigos. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. Y pues es la primera vez aquí en Nuevo Tiempo, agradecida con Dios por esta oportunidad de compartir su palabra. Muy bien. ¿Estudias? ¿Trabajas? Sí, estudio medicina. Medicina. Y estoy en tercer año, con la ayuda de Dios, muy pronto, para poder salir y trabajar para su obra. Perfecto. ¿Quieres mandar un saludo a alguien especial? Es el momento. Sí, en realidad un saludo, porque nací en Cobija, entonces tengo toda mi familia allá, mis papás. Un saludo para ellos, un saludo grande. Y para todos los hermanos de la iglesia, ¿no?, que nos están viendo también por allá, que ellos igual puedan recibir ese saludo. Perfecto. Y también tenemos un amigo, pastor. Bienvenido, preséntese, por favor. Gracias. Mi nombre es Gilson. Tengo la alegría de trabajar acá en Cochabamba, Bolivia, como misionero. Pastor, usted es de Brasil. Envío un saludo cariñoso a nuestros amigos brasileños que también captan. Muy bien. Quiero enviar un saludo muy especial para las personas que conozco de mi país y las que no conozco también. Un abrazo muy cariñoso y que Dios los bendiga grandemente. Perfecto. Queridos amigos, vamos a comenzar nuestro programa y vamos a invitar a la dirección de nuestro Dios. John, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí. Oremos. Padre Dios, Señor, en esta hora, Padre, muchas gracias, Padre, te damos porque podemos estar, Señor, ante ti, Señor, con esa libertad, con ese libre albedrío, Señor, que tú nos das. Padre, te pido que en este momento, Padre, tú puedas estar con nosotros, Señor, puedas acompañarnos, puedas estar, Señor, siempre dándonos la inteligencia y la sabiduría, Señor, que necesitamos para poder entender tu palabra, Señor, para poder entenderte. Padre, por favor, te pido tu compañía y tu dirección, Padre, en este programa. Es por este pido, solo lo hago. En el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, estamos con un nuevo folleto, Misioneros. Durante este trimestre estaremos estudiando. Y la lección de hoy, la naturaleza misionera de Dios. pero es necesario ir al marco temático para centrarnos en la lección de este día. Vamos allá. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Estamos iniciando las lecciones de este trimestre. Misioneros. Y la primera lección lleva por título La naturaleza misionera de Dios. Quiero invitarte en este momento a abrir la Biblia. San Mateo 28, 18 al 20 dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está Jesús resucitado, siendo adorado y dando a sus primeros seguidores su llamado y su misión: hacer discípulos en cada nación de todo el mundo. Hoy, como ayer, Jesús nos hace el recuerdo para que todo seguidor suyo se esparciera y proclamara el Evangelio al mundo entero, es decir, cumplir la misión. ¿Qué significa la palabra misión? Hay muchos significados, pero yo te doy dos. Significa trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u organización. También misión significa enviar o ser enviado para realizar un servicio. Este trimestre consideraremos la misión principalmente como la tarea que Dios nos da y quiere utilizarnos para comunicar el Evangelio a quienes no lo conocen. La misión es parte importante de la actividad soberana de Dios en el proceso de redimir a la humanidad. De este modo, estudiaremos el eterno propósito de Dios, que se realice en las vidas de las personas y se realizaron personajes bíblicos en ser misioneros en favor de los perdidos. En su nivel más básico, la misión es que todo el mundo sepa acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo por cada uno de nosotros y acerca de lo que promete hacer por nosotros ahora y por la eternidad. Es decir, nosotros los que conocemos esas promesas hemos sido llamados a contárselas a todos, a otros, ser misionero en realidad. Por último, decir que la Biblia, durante esta semana, nos demuestra más la enseñanza de las lecciones que podemos sacar de la caída de nuestros primeros padres. Dios buscó al hombre y no al revés. El hombre y la mujer trataron de esconderse de la presencia de Dios. Qué metáfora, ¿verdad? Huyen de aquel que vino a buscarlos. Lo irónico, el que podía salvarles. Adán y Eva lo hicieron en el Edén, y a menos que nos entreguemos al llamado del Espíritu Santo, seguiremos haciendo nosotros hoy lo mismo. Gracias a Dios, Él no echó a un lado a nuestros primeros padres, ni tampoco echa a un lado a nosotros. Desde el momento en que Dios llamó a Adán y a Eva en el Edén, diciendo, ¿dónde estás tú?, nos sigue llamando. En realidad, Él es el primer misionero. Analicemos con el grupo la faceta de Dios como misionero. ¿Qué les parece? Adelante, mis amigos, adelante. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos empezando un nuevo trimestre. Es una alegría que seas parte del mismo. Pastor, primera vez en el programa, este escenario bonito que nos acoge, ¿cómo se siente? Sí, estoy muy encantado, muy hermoso ese escenario y es primera vez, Vlad, y una alegría poder participar. ¿Nervioso? Sí, estoy. En realidad todos somos una familia grande y no hay por qué estar nervioso, ¿no? Bienvenidos, amigos, una vez más. ¿Alguna vez tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien en alguna circunstancia? ¿Cuál fue eso? ¿Qué nos llevó a hacer aquello? Bien, sucedió conmigo una vez, estaba veniendo de una iglesia, ya era casi 11 de la noche, y pasaba por un lugar muy oscuro, y de lejos miré una familia, que estaba acenando. Haciendo señales. Sí, señales para que parase. Yo digo, no, no voy a parar. Y pasé, pero yo sentí que el Espíritu Santo pidió para volver. Yo digo, Señor, ¿cómo puedo? ¿Cómo voy a volver acá, este lugar oscuro? Pero volví y tuve la oportunidad de ayudar a toda una familia que su auto se malogró en la estrada y ya era tarde y seguramente nadie iba a parar. Y Dios me usó en aquel momento para llevarlos para mi casa, dormí en mi casa y al día siguiente se fueron para su ciudad. Y con seguridad fue una bendición para ellos y para usted también. Ah, para mí. Nunca me olvidé. Y agradezco a Dios porque Él trabajó en mi mente en aquel momento para que yo volviese para atender a las personas. Perfecto. ¿Y Rocío? Bueno, una vez, que es algo tal vez pequeño, pero estaba en el Trufi, ¿no? Saliendo de la universidad. Y había una señora en la parte de atrás con su bebé. Entonces dice, no, voy a bajar. Y no encontraba el pasaje. Dice, ah, no, me olvidé. ¿Qué voy a hacer? Y el chofer estaba un poco malo ese día. Dijo, no, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y daba a entender que no quería dejarla bajar. Entonces, ella se puso tan mal, ¿no? Y era ahí justo el hospital del niño donde tenía que bajar. Y el señor seguía yendo porque no estaba parando, porque ya no conseguía tener el dinero. Entonces yo dije, tengo que hacer algo por ella. Y le dije, no se preocupe, señora, yo voy a pagar. Y fue tal vez algo pequeño, ¿no? El pasaje, pero me sentí muy bien, me sentí bien con Dios. Y ella quedó muy agradecida, gracias, Dios te bendiga. Y tal vez algo pequeñito, pero me sentí bien. Con seguridad que esa señora nunca se va a olvidar de esa experiencia, ¿no? Y puede ser un testimonio para que ella llegue a conocer a Dios. Y John, ¿alguna experiencia que tú tengas? Bueno, la verdad es de que una experiencia, una de las mejores experiencias, así que por las que he pasado no ha sido que de un amigo, que lo conocí, como quien dice, no sin querer queriendo. El punto es de que yo trabajaba en una empresa de una imprenta. Sí, entonces él venía todas las noches, ¿no? Y pasaba por ahí, me venía a vender cosas, no sé si eran robadas en sí, ¿no? Pero él me venía a ofrecer y un día de ellos, y nunca le compraba. No sé por qué cada vez venía, pero venía a ofrecerme, ¿no? Un día de ellos le dije, mira, amigo, yo tengo hambre. ¿Qué tal si vas por unas dos hamburguesas? ¿No? Y me dice, bueno, me dice, ¿no? Solo que no tengo plata. No te preocupes, yo te voy a dar. Y mandé por dos hamburguesas, ¿no? A todo nuestro alrededor vemos nosotros un mundo en caos, dolor y sufrimiento. Cada uno contó una experiencia donde se ha encontrado de cerca con necesidades. Y si esto hubiera continuado, ¿cómo sería la historia de este mundo? Lágrimas, dolor, sufrimiento, muerte. Pero ahí entra la naturaleza misionera de Dios. Y ese es el título de la lección de este día. ¿Cómo comenzó todo, pastor? Nos remontamos al Edén. ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? Bien, Dios creó al hombre y la mujer diferente de las otras cosas que creó en la tierra. Él incluso cambió la palabra, sea la luz, sea esto. Pero para crear el hombre, Dios habló, hagamos el hombre. Entonces, mira, la diferencia en las palabras de Dios para criar a nosotros como sus hijos, personas pensantes, personas que pueden elegir. Entonces, todo empezó ahí. Pero, infelizmente, el hombre siguió por otro camino, ¿no? No quiso obedecer las órdenes de Dios. No supo administrar bien lo que Dios puso en su mano y infelizmente, el mundo cada día pasa peor. Muy bien. Y aquí viene una pregunta con la que iniciaba nuestro programa. ¿De dónde vengo? ¿Alguna vez te preguntaste esto, Chio? Sí, y es interesante, ¿no? Hay una frase que dice que es necesario saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Correcto. Y creo que, pues, Dios nos creó, ¿no? En la creación. Él nos hizo. Y entonces, de esa forma, Él nos demostró su amor hacia nosotros al crearnos. Y es interesante, así como el pastor decía, que Dios utiliza una palabra especial, ¿no? Hagamos. Perfecto. Y de la misma forma, perfecto. Y de la misma forma, ¿no? Él nos hace aún más especial, porque nos hace a imagen y semejanza de Él. Perfecto. Justamente encontramos en el relato de la creación, el primer libro de nuestra Biblia, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que habla acerca de todo esto. ¿Qué más nos puedes comentar, John? ¿Qué de especial tiene el ser humano? Bueno, mira, la Biblia menciona que el ser humano, o sea, lo especial del ser humano es de que puede discernir entre el bien y el mal. Sí, tiene esa capacidad, Dios le dio esa capacidad, lo creó a imagen y semejanza. Y bueno, ¿no? Lo especial que Dios puso en nosotros es el saber elegir, no como los otros seres, ¿no? Que simplemente hacen lo que, o sea, la obra, lo que Dios les ha permitido, lo Perfecto. Que Dios les ha dicho. Si podemos buscar en nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos 26 al 28, nos aclara justamente esta idea. John, ¿lo tienes ahí? Capítulo 1, versos 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Perfecto, entonces podemos concluir en esta parte de nuestro estudio que el ser humano es algo especial. Verdad. No es igual. Y para nuestros amigos, pastor, ahí que nos están viendo o escuchando, que se siente tal vez, ¿qué tengo de especial? ¿Qué les podría decir usted? Ah, mira, yo pienso que Dios creó exactamente como habló bien Rocío, pero existimos para vivir en una relación con Dios. E muitas vezes nos olvidamos de isto, pensamos que podemos viver solos, apartados de Deus. E não é assim? Somos felizes em la medida que estamos vivendo em uma relação de comunhão com nosso Criador. Então, que todos sepam que são especiais para Deus, muito especial, mas necessitamos rescatar esta relação com nosso Criador. Perfeito. Assim como iniciamos nossa conversação, personas que están metidas en la droga son especiales también para Dios y debería ser especial para cada uno de nosotros. Verdad. El ser humano tiene la capacidad de libre albedrío, la elección. Querido amigo, tú que nos estás viendo y escuchando al otro lado de la pantalla o de la radio, te invitamos a que continúes con tu programa Código Abierto. Seguiremos con este tema apasionante en unos instantes. Amigos, sean bienvenidos a este espacio pensado especialmente para cada uno de ustedes y las dudas y preguntas que pueden surgir a lo largo de la lección que estamos estudiando hoy, que por cierto es la naturaleza misionera de Dios. Sean bienvenidos a este espacio, mi nombre es Marianela Imaña y para mí es una alegría poder recibir cada una de sus mensajes, de sus preguntas, de sus dudas, para que más adelante Waldy junto a los invitados de hoy puedan responder a cada una de estas preguntas. Nos vamos a las preguntas, pero antes quiero recordarte que tú puedes visitar nuestra página para también ver otros programas de Código Abierto y también para mandar tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas, si es que surge alguna duda durante el estudio de esta lección. Así que puedes encontrarnos en www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda visitar la página de Código Abierto. Nos vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen del ser humano? A lo mejor tú te preguntaste esto. Hay tantas teorías al respecto de esta pregunta, del origen del ser humano. Recuerda que más adelante vamos a responder también a esta duda. ¿Qué significa el libre albedrío? Es un asunto del cual también se habla bastante. Si tú quieres conocer la respuesta, no te separes de Código Abierto, porque más adelante Waldy, junto a los invitados especiales de este día, estarán respondiendo a cada una de estas preguntas. Y también tú puedes mandar tus comentarios. Y si tienes alguna duda, entra a la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda visitar la página y comentarnos qué te parecen los programas y las lecciones que se van tratando en Código Abierto. Más preguntas. ¿Por qué son importantes las decisiones que tomamos? Nosotros decidimos todo el tiempo desde que despertamos. ¿Por qué serán importantes estas decisiones? Vamos a conocer también esta respuesta nada más en algunos minutos. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Por qué vino a este mundo? Vamos a conocer la respuesta junto a Waldy y los invitados de este día. Así que no te pierdas el programa de hoy. Interesante la lección de hoy, la naturaleza misionera de Dios. Recuerda que puedes encontrar varias lecciones acerca del Código Abierto en la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda mandarnos tus comentarios cuando visites la página de Código Abierto. Tengo más preguntas. ¿Por qué a los cristianos se los compara con la sal o la luz en la tierra? Si tú leíste o escuchaste a lo mejor que los cristianos son comparados con la sal del mundo o la luz en la tierra y quieres saber por qué se da esa comparación, no te pierdas la respuesta nada más en algunos minutos junto a Waldy y los invitados de hoy. Recuerda visitar nuestra página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Continuamos con la lección de hoy. Gracias por ser parte del Código Abierto. Estamos con un nuevo folleto, estudiando una nueva guía de estudio que titula Misioneros. Y vemos aquí la naturaleza misionera de Dios. Ya habíamos visto en el primer sector que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera especial, ¿no? ¿Y cuál es justamente, aparte de que hubo una reunión en la Trinidad, de hacer especial al hombre? Fue la última criatura en hacerse, en crearse, ¿no? ¿Pero qué de especial más tiene el ser humano, pastor? Bem, eu penso que algo muito especial, que me encanta pensar em isto, é o poder que tem de elegir. Elegir. Aí sí. Entra o término livre arbítrio. Sim, sí, livre arbítrio. Mira, queridos, é importante entender, eu penso que Satanás hoje está ponendo em nossas mentes que muitas vezes temos que elegir somente em mal grande, em mal pequeno. Mas não é assim. Necessitamos entender que podemos elegir entre mal e bem, pelo Satanás hoje está ponendo, não, tu tem um mal grande e um mal é pequeno, não é assim, temos bem e mal para ele rir, delante de cada decisão, a cada dia, a cada momento, a cada hora que está, podemos ele rir entre bem e mal, e não somente mal grande e mal pequeno. Perfeito, e Rocío, o que nos diz a palavra de Deus com respeito a isto? Bueno, em Gênesis, capítulo 2, el verso del 15, ¿no? En adelante, vemos que en la creación pasa algo, ¿no? Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Y es increíble porque el hombre, tanto en la creación, tenía el libre albedrío, así como nosotros lo tenemos ahora. Pero sucede, ¿no?, que desobedecen. Y la desobediencia no fue el problema, en realidad, del fruto, ¿no?, que no podían comer, que estaba malo, sino que fue que rechazaron la orden divina, la orden del Dios para ellos. Y entonces ahí fue donde su libre albedrío los llevó a hacer mal, ¿no?, al pecado. Muy bien. ¿Qué puedes opinar, John, con respecto a la libertad de elección que tiene el ser humano? Mira, la libertad de elección que tiene el ser humano es, pues, muchas veces el ser humano no decide, como aquí el pastor Gilson dice, ¿no? No decide, ve, ¿no?, de que el mal grande y el mal pequeño, ¿no? Algo que también mi persona, y sé que también muchas personas, ¿no?, se da, ¿no?, donde uno dice, ¿no?, pero si solamente es una cosita que voy a hacer, ¿no? Eso no creo que afecte, o no creo que afecte que el mundo haga girar al otro lado, como quien dice, ¿no? Entonces, pues sin embargo, no nos damos cuenta, o no es que no nos damos cuenta, no queremos entender de que esa pequeña cosita que estás haciendo mal te está alejando un poquito más de Dios, ¿sí? Te está, como quien dice, ¿no? Dios te dio ese poder de elegir, pero lo estás mal usando ese poder de elegir. Perfecto. Y cuando, por favor, y cuando elegimos mal o bien, todo tiene consecuencias. Correcto. ¿No? Por ejemplo, si yo elijo hoy comer una alimentación chatarra, ¿entiende? Mucha gaseosa, yo sé que daqui a alguns anos voy a tener algunos problemas. Es natural. Son las consecuencias de mis elecciones. Entonces, que necesitamos elegir bien para tener consecuencias positivas, buenas en nuestra vida. Muy bien, Rocío, ¿querías decir algo más? Sí, cabe resaltar que cada día hacemos elecciones. Sí. Desde elecciones pequeñas hasta elecciones grandes que son importantes en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Como el pastor bien sabe, ¿no? Matrimonio, la religión misma. Y pues también al levantarnos, ¿no? Si me decido levantar y buscar, orar, buscar a Dios, o tal vez decir, no, un ratito más, quiero relajarme, pero todas las elecciones que hacemos son importantes para nuestra vida. Perfecto. ¿Y cómo podemos ahora usar este sagrado don que tenemos de la manera correcta? Yo pienso que tenemos que buscar y pedir sabiduría a Dios. Porque muchas veces pensamos que conocemos todo y no conocemos, no sabemos bien. Y ahí entra la parte muy importante que Rocío habló ahora. Cuando despertamos, mantener una relación con Dios. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué debo hacer? Tengo que elegir entre esto y aquello. ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo pienso que ahí está la solución para elegirmos bien, conocer la voluntad de Dios para nuestro día. Perfecto. Y John, ¿qué les dirías a los jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo con respecto a las decisiones que tienen que tomar? En base a las decisiones que muchas veces tomamos, ¿no? Por decir, ¿no? Yo elijo, como dice el pastor, comer algo, ¿sí? Y eso me va a hacer mal más adelante, posteriormente. Tal vez no ahora, ¿no? Pero, o sea, sabemos que eso nos va a hacer mal, por decir, una fritura. Sabemos que ahora tal vez no nos hará mal, tal vez entrará rico, ¿no? Pero más adelante, ¿no? Va a ser la consecuencia. Ahora, hay que saber también ver, ¿no? De que cada mañana nos entregamos a Dios, sí nos entregamos. Nos tenemos que entregar a Dios. Solo que muchas veces, a veces decimos, ¿no? Dios, ¿será que esto lo puedo hacer? Y como que se da, ¿no? Se da el punto de que se puede hacer. Pero tenemos que tomar en cuenta de que no todo lo que Dios permite es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Interesante, un punto interesante ahí. Y hay muchos jóvenes, ¿no? Que saben que algo está mal, pero es el gusto, ¿no? Yo quiero probar, quiero experimentar. Y cuando lo hacen, se tropiezan, caen, están los problemas. ¿Sí o qué les dirías a ellas? Pues Dios es un Dios de amor, así como sabemos, ¿no? Pero, y Él quiere que le amemos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y es algo muy lindo. Y que yo soy muy agradecida a Dios de que Él nos haya dado la libertad. Porque para amar tenemos que ser libres. Porque si amamos por obligación, no es amor genuino. Entonces, a los jóvenes que nos están viendo, yo les diría, amen a Dios, pero de todo corazón. Así, con toda la libertad que tienen ustedes. Y es verdad, Satanás, él hace muchas trampas. Conocemos las armas de Dios claramente. Pero las armas de Satanás no conocemos bien. Muy sutiles. Sutiles. Y hace muchas trampas para que nosotros jóvenes podamos caer, ¿entiende? Entonces, por eso que es muy importante buscar conocer a Dios, conocer su voluntad a través de su palabra. Porque si yo conozco a mi pastor, que es Dios, conozco su voz, aun cuando Satanás intente... una voz que se asemeja de Dios, seguramente yo voy a entender, no es de Dios. Yo conozco mi pastor, que es mi creador. Perfecto. Adán y Eva, perfectos, creados ahí, pero con el poder de decisión. Y vemos ahí en la historia la caída de ellos. ¿Qué nos dice John Génesis, capítulo 3, versos 6 y 7? Génesis 3, 6 al 7. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia, la decisión de ellos? Ellos decidieron, ¿no? En sí el pecado no era comer el fruto, ¿no? Ellos decidieron desobedecer a Dios. Sí, por lo cual, o sea, toda desobediencia trae consecuencias. Correcto. Y la consecuencia de ellos fue que fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Se notaron que estaban desnudos, o sea, vieron que al comer, digamos, ese fruto, ¿no? Ahí se dieron cuenta de que no lo hicieron bien, como quien dice, ¿no? Decidieron ponerlo a Dios en segundo lugar. Muy bien. Y hay algo importante, ¿no, mis amigos? Que, pues, la tentación que pasó a Adán y Eva, hoy en día igual pasamos, pero todos los días, pero no es lo mismo tentación que pecado. Y, pues, eso no significa que tenemos que jugar con la tentación, porque Satanás no juega con nosotros. Y, pues, tampoco, ¿no?, caer en pecado, como pasó en el principio. Exactamente. Y a mí me gusta este párrafo que dice, Dios no obliga a nadie a creer en su palabra, ¿no? Dios nos hace una invitación, pero la decisión es nuestra, pastor. Es verdad. Volviendo un poquito al tema de Adán y Eva, ellos, na verdade, eles desobedeceram la soberanía de Dios, ¿no? Dios puso todo ahí a disposición de ellos, pero dijo, esta árbol, no. Deus está querendo proteger a eles, e muitas vezes Deus também quer proteger a nós outros. Quando Ele habla não para nós outros, é porque Ele se preocupa, Ele sabe as consequências futuras, pelo nós outros, muitas vezes, como jovens, não, quero conhecer, quero provar, e etc. E depois as consequências são tremendas. Já? É verdade, a palavra de Deus, Ele dá a nós outros. E você pode elegir, aceitar ou não, a palavra de Deus e seus ensinamentos. Pero é seguro, Lade. Aquelas pessoas que leem a palavra de Deus, que atendem os conselhos de Deus, seguramente são pessoas, como falou Rocio há pouco, é uma pessoa mais livre, tem liberdade para ele rir. Porque muitas vezes, como vou ele rir se não conosco a palavra de Deus? Conosco somente o mundo secular, pero não conosco a palavra de Deus. Como vou ele rir? Então, se desafia os jovens a poder conhecer a palavra de Deus. E aí sim, tu vas a poder elegir verdadeiramente o que tu queres. Perfeito, pastor. E depois de que tanto Adão e Eva pecaram e estavam agora sumergidos no pecado, quem toma a iniciativa? Será que o homem reconoce e vai a Deus? Ou é Deus mesmo que se acerca ao homem? Tio. É incrível, não? Que é Deus sempre o que está buscando ao ser humano. Não? E temos que reconocerlo. Porque a veces nos equivocamos y en vez de reconocer nuestro error y decir, Señor, mira, ha pasado esto, perdóname, ¿no? Y humillarnos, ¿qué hacemos? Huimos, ¿no? Y decimos, no, sí, ya pasó, hice mal, pero no hay remedio, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y olvidamos que tenemos un Dios que está ahí con los brazos abiertos, ¿no? Y hay un texto que quisiera leer en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16. Y dice así: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y es muy impactante este versículo, porque de la misma forma Satanás nos ataca a nosotros, ¿no? Por los ojos, dice, ¿no? La codicia de los ojos. Y es así, porque por los cinco sentidos, como las avenidas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, por los ojos, ¿no? Por el tacto, de la misma forma Satanás trata de introducirse en nosotros para que podamos pecar. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentar, John? Mira, hay algo que el pastor dice, ¿no? Que tienes que estar normalmente leyendo su palabra. Solo que muchas veces, ¿no?, nosotros leemos su palabra, pero nos olvidamos de, como quien dice, ¿no?, de orar, de contarle a Dios también parte de nuestra. Él nos cuenta aquí cómo podemos, pero también tenemos que nosotros contarnos, arrodillarnos las noches, en las mañanas, y contarle cómo está nuestra vida. ¿Sí? Así vamos a poder, como quien dice, ¿no? Él nos habla aquí y nosotros le hablamos mediante la oración. Perfecto. Queridos amigos, estamos hablando de un tema apasionante y encontramos una pregunta clave en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 9. Dios se acerca a Adán y Eva y le dice, ¿dónde estás tú? Pastor, ¿cómo respondemos esto? Es lindo, ¿no? Pensar así, como nosotros somos especiales. Y no importa si conocemos a Dios o no, todos son especiales. Dios está en busca de nosotros. Es lindo. Siempre me gustó pensar que Jesús es un misionero que vino a este mundo para salvarnos. Pero nunca pensé, así como estoy pensando ahora, que Dios también es misionero. Él envió su naturaleza. Su naturaleza, ¿verdad? Así como su naturaleza es amor, ¿no, Rocío? Usted habló. Su naturaleza también es misionera. Y es lindo pensar, mira, Dios ahora dijo, podía hablar para la pareja. Ustedes pecaron, ya. Se quedan con las consecuencias. Ya no me busquen. Pero al revés, Dios busca. Dios sale atrás de sus hijos, ¿no? Para abrazar, para cuidar, para poder ayudar, ¿no? Una cita psicológica. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué estás ahí? Y etc. Qué lindo mirar a Dios así. Y lo más lindo es que dio un plan de salvación para nosotros. Queridos amigos, estamos con un tema apasionante. Tenemos más preguntas y tenemos más respuestas también. Continúa con Código Abierto, que enseguida retornamos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos viendo la naturaleza misionera de Dios. Y pastor, íbamos con una pregunta. Dios hizo todo para acercarse al hombre y sacarlo de donde estaba. ¿Qué más? Es verdad. Dios demostró ahí su grande amor por nosotros. Pero yo pienso que la mayor revelação missioneira de Deus foi poder enviar Jesus Cristo para nos redimir. Pero há dois textos que me gostaria Voy a pedir aquí a Rocío, por favor, Rocío, que pueda leer ese texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Amén. Mira, ahí está confirmando justamente esta naturaleza de Dios, enviando Jesús para se encarnar aqui. Pero há outro texto, John, que me gostaria que você pudesse ler para nós outros, Isaías 53, por favor, versos 4 a 6. Isaías 53, 4 al 6, diz assim: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Tremendo, ¿no? Perfecto. Sinceramente, cuando leo ese texto, quedo pensando cómo que Dios, sabiendo que Jesús iba a pasar por esto, permitió. Por mí. Correcto. Y si aceptamos esa sangre de Cristo y todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, ¿cómo tenemos que responder ahora a ese amor? Les hago la pregunta. Podemos buscar tal vez Juan capítulo 20, verso 21. Nos va a ayudar ahí para responder esta pregunta. Y es un versículo muy interesante y es una misión para cada uno de nosotros. ¿Lo tienes, Rocío? Dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, también os envío yo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos entonces, Rocío? Es fascinante saber que podemos trabajar para Dios, ¿no? Que Él nos da la oportunidad de tal vez colaborar en la obra tan grande que Él tiene con algo pequeño, que es ser misioneros, ser sus portavoces, anunciar. Y esas tantas personas que no saben nada, o tal vez que saben, pero no conocen la verdadera verdad, ¿no? La verdad, valga la redundancia. Entonces, esa misión tan especial que nos dio es fantástica. John, ¿qué más les dirías cuando Dios dice mediante su palabra que somos la sal de esta tierra, la luz del mundo? La lección, mira, que trata sobre la sal y la luz del mundo, ¿sí? Que nos estamos, creo que, saliendo más allácito, ya, abarcando todo esto. Y la sal, si te das cuenta, Waldi, se encarga pues de mezclarse, ¿verdad? Por adentro, por todo lado, se encarga de mezclarse. Cuando tú pones sal a algo, o sea, obvio que va a tener algo salado. Y la luz se encarga de iluminar por afuera, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice que ustedes son la sal y la luz del mundo, nos da a entender, ¿no? A mi persona me da a entender de que nos tenemos que mezclar en el mundo, no siendo parte de ellos, eso sí, sí, tanto por afuera como por adentro también, ¿verdad? Interesante el punto de vista, pastor. Excelente, es verdad. Es justo eso. Me gustó esa aclaración de John, ¿no? Sal internamente y la luz externamente, ¿no? Entonces, en todo tiempo necesitamos aceptar el desafío de Dios. Yo me quedo pensando, ¿sabe, amigos? La confianza que Dios depositó en nosotros. Mira, porque esta obra, los ángeles pidieron para hacer, pero Dios dijo, no, ustedes van a hacer, yo voy a hacer. Qué privilegio, ¿no? Qué responsabilidad tremenda, pero privilegio también, una honra poder aceptar de las manos de Dios una misión tan importante. Y ahora, no solamente Dios es misionero, pero como gran misionero, que es parte de su naturaleza, Ele passa a nós outros também esse compromisso de cumprir esta missão. Deus depende de nós outros para terminar esta obra. Correto, pastor. E aí entra o poder de eleição. Aceptar essa missão ou rechazarla. Interessante, não? Rocío, volviendo a la historia que comentabas al principio, ¿tú crees que con ese acto que hiciste de pagar el pasaje de esta señora, hiciste algo por Dios? Yo pienso que sí. Porque muchas veces, siempre me pongo a pensar, cuando quiero hacer algo, digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Será que Jesús haría esto? ¿Será que Jesús iría a tal lugar? ¿Será que Jesús diría estas palabras? Entonces, yo creo que fue tal vez un acto pequeño, pero fue de mucho significado, aún más para mí, porque me sentí utilizada por Dios. Tal vez con algo chiquito, pero fui un instrumento. Perfecto. Y John, dime tú, ¿es necesario acercarnos a las personas con una Biblia en la mano? ¿O nuestra actitud, nuestra forma de ser, es un libro abierto? Como experiencia personal que he tenido en muchas personas, es suficiente que vayas así como persona, que vean en ti, como quien dice, ¿no?, reflejado el carácter de Dios. Perfecto. Pastor, hemos hablado de muchos temas, hemos visto que el ser humano es algo especial para Dios, su caída, la aceptación de la sangre de Cristo, que Jesús vino y dejó todo, no solamente Jesús, sino la Trinidad entera, en busca del ser humano. Por favor, un resumen general de lo que hemos estudiado y un mensaje para los jóvenes. Me encantó esa lección por descubrir la naturaleza, que en la naturaleza de Dios, la naturaleza es misionera, ¿no? O sea, Dios siempre está preocupado con nosotros, porque no somos especiales. Fomos hechos por sus manos poderosas. Fomos criados con mucho cariño, con mucho amor. Y Ele sigue cuidando de nosotros. Aunque yo no acepte, aunque yo no quiera, pero Ele sigue cuidando de nosotros. Tanto es que envió Jesús, y después de Jesús, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está acá, ¿no?, para nos ayudar a elegir o que es bueno y o que es malo. Necesitamos, queridos jóvenes, depender de Dios, depender de su Espíritu todos los días, a cada momento, a cada hora, para que podamos ser felizes aqui nessa terra. Não te olvides, tu decisão, tu eleição, tens consequências. E eu, ojalá, Deus pueda bendecir você grandemente, para que tu decisão seja solamente de bendição para você, para tua família e para os céus. Deus te bendiga grandemente. Querido joven que nos estás escuchando, nos estás viendo, el pastor hizo una invitación. Y la decisión es personal, el aceptar esa invitación o el rechazarla. Ser parte de ese lindo propósito que tiene nuestra vida cristiana o rechazarla y no participar de esas bendiciones. Ahora te invito a una parte muy especial en nuestro programa, la música. Medita y con seguridad que estará tocando también tu corazón. Creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, desarmada, sin fuerza, sin deseos de amar, sola, llena de dudas, sin soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Anhelé el encontré, oh, no, ni siquiera Después de esa música inspiradora, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ya tomaste tu decisión? Y si no, es el momento de hacerlo. Nosotros vamos a orar para agradecer la presencia de Dios en este programa. Rocío, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la libertad de buscarte. Y gracias, Padre, porque hoy pudimos entender la misión que tú nos diste y que tú eres un Dios misionero. Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón y con esa libertad que tú nos ofreces. De igual forma, Señor, sé que las personas que están viendo y oyendo tienen ese mismo deseo. Y sé tú, Señor, quien pueda ayudarlos también a acercarse a ti. Te agradecemos todo esto, Padre, de todo corazón, en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte de Código Abierto. John, muchas gracias por participar de nuestro programa. Las gracias, pues, al programa, ¿no? al Código Abierto. Perfecto. Rocío, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldy, y agradecer igual a mis amigos aquí. Perfecto. Pastor, un privilegio tenerlo acá. Muchas gracias. Graças também, Vlad, por poder compartilhar também a verdade da palavra de Deus com os jovens em este dia. Deus te bendiga. Graças. E a ti, querido amigo, que Deus te bendiga muchísimo. Nuestro próximo estudio, Abraham, el primer misionero. No te lo puedes perder. Ha sido un privilegio tenerte como parte de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y ha sido un placer estar contigo en este lugar. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima.